Muy buenas tardes, señores de las centrales agrarias, subcentrales agrarias, secretarios generales, PEJUVE, presidentes de distrito, presidente de zona y todos los dirigentes que se encuentran presentes. Señores del Consejo Municipal, de igual manera, muy buenas tardes. Señores del Control Social, de igual manera. Ya creo que todos estamos un poco cansaditos, así que el ámbito de lo que es asesoría legal, vamos a tratar de ser lo más breves y concisos posibles. Asesoría legal durante la gestión 2014 ha tenido el principal objetivo de prestar asistencia legal y asesoramiento legal a todo lo que corresponde al Ejecutivo Municipal, asimismo como a las distintas secretarías municipales que lo componen, conjuntamente con sus distintas direcciones, las mismas que de una u otra manera habrían de requerir algún tipo de asistencia legal dentro de todas las solicitudes y dentro de todo el movimiento que se efectúa en el municipio. Se han atendido más de 1.200 solicitudes, de las cuales 705 trámites han sido referidas a una emisión de un criterio legal en específico. De esas 705 trámites atendidos de forma directa, emitiendo un criterio legal, ya sea a través de un informe legal o directamente resolviendo las distintas solicitudes presentadas, 116 eran referidas a solicitudes de personas particulares. Vale decir, de todas las personas que acudieron al municipio, haciendo todo tipo de solicitudes tan simples como por el hecho de solicitar información de sus propios terrenos, de sus propias propiedades, o orientación con respecto a muchos problemas que se presentan principalmente en el ámbito de lo que es el derecho propietario. 60 solicitudes han sido atendidas por las distintas organizaciones sociales, ya sean estas dentro de los distritos, dentro de las distintas zonas, solicitudes también realizadas tanto por el control social, solicitudes realizadas también por las distintas zonas, principalmente emergentes a lo que era, por ejemplo, actas de posesión o distintos trámites que se estaban realizando con respecto a distintas obras que se encontraban en ejecución, etcétera, etcétera, que principalmente eran simples solicitudes de información que han sido atendidas de la forma más breve y de la forma más eficiente que se ha podido en su mejor oportunidad. De igual manera, han sido atendidas 99 solicitudes derivadas por las distintas secretarías municipales. Se han atendido solicitudes tanto de la Secretaría de Desarrollo Humano, se han atendido solicitudes de la Secretaría Financiera, etcétera, etcétera, en solicitudes específicas que venían a solicitar prácticamente un criterio legal para llevar a cabo la atención o la toma de decisiones con respecto a casos en específico. 196 solicitudes han sido atendidas por parte de la Secretaría Municipal Técnica, principalmente referidas no solamente a los procesos de contratación, sino también a los derivados de estos. Vale decir que dentro de los procesos de contratación y dentro de la ejecución de los distintos proyectos, en algunas oportunidades se han presentado algunos problemas e inconvenientes. Y para, obviamente, derivar y dar una solución lo más eficaz, principalmente no vulnera los intereses del municipio ni tampoco a las distintas zonas en lo que conlleva a sus proyectos y a sus obras, se ha tratado de dar una solución pronta, eficaz y principalmente que no logre perjuicio, como les digo, tanto al municipio como a las distintas zonas. 90 solicitudes se han resuelto por lo que respecta a solicitudes ya sea realizadas por requerimientos fiscales como por órdenes judiciales que nos han llegado de los distintos juzgados y fiscalía tanto de la ciudad de La Paz como de la ciudad del Alto. Estos requerimientos fiscales normalmente venían derivados principalmente a procesos de derecho, o sea, dirigidos a procesos de derecho propietario. Y por último, se han atendido 144 procesos derivados de la responsable de procesos de contratación, justamente dirigidos, obviamente, ya a realizar lo que es el trámite o el proceso de contratación como tal. De estos procesos, de estas solicitudes de procesos de contratación, durante la gestión 2014 se han realizado 319 procesos de contratación efectivos. Estos procesos de contratación efectivos, como les menciono, los encontramos divididos principalmente en lo que respecta al monto que se han efectuado. Hemos resuelto 99 procesos de contratación menores, que eran inscritos dentro de lo que es a un boliviano hasta 50.000 bolivianos, 42 procesos de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo, que van desde 50.000 bolivianos hasta, muchas veces, hasta cerca al millón de bolivianos. Hemos atendido una licitación pública el año pasado que superaba el millón de bolivianos, tres contrataciones por excepción, en las cuales principalmente era porque se han realizado procesos de contratación a las cuales no se han presentado empresas ofertantes. Se han realizado dos contrataciones por emergencia, principalmente derivados a desastres naturales, 28 contrataciones directas de bienes y servicios, la mayor parte principalmente de contratación de combustible, ya sea para atender a las distintas obras, como también a nuestras distintas unidades, ambulancias, maquinaria, etcétera, etcétera. 118 contrataciones de consultores en línea, 20 procesos de contratación de consultores por producto y, por último, 6 contratos de arrendamiento que se han realizado para el funcionamiento de las distintas áreas del gobierno municipal de Atocaya. Asimismo, se ha propiciado la contratación de 2 abogados externos que han atendido a los distintos procesos judiciales que se han llevado a cabo. Este básicamente vendría a ser el informe del área jurídica. Muchas gracias y gracias por su atención. Gracias, doctor. Hermanos, hermanas, honorables concejales, honorable alcalde, autoridades, centrales agrarias, todos presentes, hemos concluido nuestra primera parte dentro del informe de gestión o el informe final que corresponde a la gestión 2014. De acuerdo al orden del día que tenemos, posterior a esto tenemos un pequeño refrigerio. Ya, vamos a hacer un cuarto intermedio, que se lleva de unos 30 minutos, y asimismo vamos a ir redactando las actas como corresponde, de acuerdo a normas y procedimientos que nos manda el órgano rector. Posteriormente, estamos retornando para las consultas, aclaraciones, lo que se quiera dar o algún reclamo. Sin embargo, como les vuelvo a reiterar, esto ya lo hemos concertado antes con el control social. Por consiguiente, control social tiene el consentimiento y toda la asistencia para llegar al efecto que está yendo. Muchas gracias. A ver, vean el... Hola, vamos a tener toda la concurrencia, autoridades, hacer la fila correspondiente y por favor a recibir su respectiva ficha. Ficha que corresponde al resultado de acuerdo al orden, por favor, los hermanos a todas las autoridades presentes. ¿Por qué te encerraron? Cuando se dé inicio vamos a dar la observación y yo lo voy a hacer. Eso sí, no.